Sección 61 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 9, capítulo 7. El gran secreto de Mitia, acogido burlonamente. Señores, empezó muy emocionado, quiero hacer una confesión general. Este dinero era mío. Los magistrados se quedaron boquiabiertos. No era eso lo que esperaban. ¿Cómo? Saltó Nikolai Pafernovich, cuando a las 5 del mismo día, según su propia confesión. Déjense de las 5 del mismo día y de mi confesión. Nada tiene que ver con esto. Ese dinero era mío. Mío, es decir, robado por mí. No digo que me perteneciese, pero lo había robado, y eran 1.500 rublos que guardaba conmigo. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Pero de dónde lo sacó? De mi cuello, señores, de mi mismo cuello. Lo tenía aquí, colgado, atado a una cinta. Lo llevaba sobre mí, hacía ya un mes, colgado del cuello, para afrenta y desgracia mía. ¿Y de quién era? ¿Cuándo se lo apropió? ¿Cuándo lo robé? Hablen claro, yo lo tengo como robado, pero si ustedes prefieren que me lo haya apropiado, yo lo considero robado y esta noche he consumado el robo. ¿Esta noche? ¿Pero no ha dicho que hace un mes que los obtuvo? Sí, pero no de mi padre, no de mi padre, no sean cargantes, no se lo robé a mi padre sino a ella. Déjenme hablar sin interrupción, que bastante penoso es para mí. Miren, hace un mes me llamó Catalina Ivanovna, mi antigua novia. ¿La conocen? Sí, claro. Ya sabía que la conocían. Es la más noble de las almas nobles, pero me ha odiado siempre, tanto, oh, siempre y tanto, y me odiaba sin motivo, sin motivo. ¿Catalina Ivanovna? Exclamó admirado Nikolai Pafernovich. El procurador participó de esta admiración. Ah, no pronuncien su nombre en vano. Soy un canalla al traer aquí su nombre. Sí, sabía que me odiaba hace mucho, desde la primera vez que vino a mi casa. Pero basta, basta. No son dignos de saber esto, ni es necesario para nada. Mientras les diga que hace un mes me llamó y me confió 3.000 rublos para que los mandase a una hermana y una tía suya de Moscú, como si no hubiese ella podido mandarlos. Y yo fui precisamente en aquella hora fatal de mi vida, cuando yo, en una palabra, acababa de prendarme de otra, de ella, de la que está abajo, de Grushenka. La traje aquí, a Mokroe, y en 2 días gasté la mitad de los malditos 3.000 rublos. Los restantes los guardé. Bueno, guardé la mitad de la suma, los 1.500 rublos, colgándomela del cuello como un escapulario, que ayer deshice para gastarla. Lo que queda de la mitad gastada, 800 rublos, está en su poder, Nikolai Pafernovich. Perdone usted, pero no nos entenderíamos. Todos aseguran que cuando vino la otra vez gastó 3.000 rublos, no 1.500. ¿Quién lo asegura? ¿Contaron el dinero? ¿Acaso lo dejé contar yo a alguien? Es que usted mismo decía que había gastado 3.000 rublos justos. Sí que es verdad, lo dije por ahí, y todo el mundo lo ha repetido luego. Y aquí mismo, en Moncroy, todos estaban persuadidos de que eran 3.000 rublos. Sin embargo, no gasté 3.000, sino solo 1.500. Los otros 1.500 los guardé en una bolsita. Esta es la verdad, señores, y de esa bolsita quité ayer el dinero. Es admirable, murmuró Nikolai Pafernovich. Tenga la bondad de contestarme, dijo el procurador. ¿A nadie ha enterado usted de esas circunstancias? ¿A nadie había dicho que llevaba consigo esos 1.500 rublos? A nadie. Es raro. Quiero decir que absolutamente a nadie. Absolutamente. A nadie y a nadie. ¿Cuál es la razón de esa reticencia? ¿Qué motivos tenía para hacer de eso un secreto más concreto? Nos ha hablado usted de su secreto como de una gran deshonra cuando realmente el acto de apropiarse 3.000 rublos pertenecientes a otro, y claro que por una sola vez, es a lo más, a mi modo de ver, una gran ligereza, un acto desordenado, pero no una deshonra ni una infamia, si se tiene en cuenta su carácter. Aún admitiendo que sea vergonzoso en su más alto grado, convendrá usted que no todo lo que avergüenza deshonra. No deja de haber quien sospechaba o adivinaba que gastó usted los 3.000 rublos de Catalina Ivanovna. Yo mismo había oído hablar de ello antes de su declaración. Mikhail Makarovich, por ejemplo, había oído hablar de ese dinero como de una leyenda propalada por la ciudad. Existen ciertos indicios, si no me equivoco, de que usted mismo confesó a alguien que el dinero era de Catalina Ivanovna. Así es que mi sorpresa sube de punto al oírle hablar de que su gran secreto consistía en haberse reservado 1.500 rublos de la suma total. No es muy fácil creer que se sienta tan afligido por revelar este secreto. Y hace un momento gritaba que prefería ir a Siberia antes que confesar. El procurador calló. Estaba irritado y no se cuidó de disfrazar su mal humor en las frases de su discurso, que resultó truncado e incoherente. La vergüenza no está en los 1.500 rublos, sino en haberlos separado del resto de la suma, dijo mi tía con firmeza. El procurador sonrió agriamente y dijo: «De modo que, a su entender, lo vergonzoso es haberse reservado la mitad de los 3.000 rublos que le fueron confiados, o si prefiere, que se apropió usted vergonzosamente. Es más importante que se los haya quedado que lo que haya hecho de ellos. Y a propósito, ¿por qué separó la mitad? ¿Con qué fin? ¿Qué pretendía? ¿Querría explicárnoslo?» «Ah, señores, el fin es el todo», exclamó mi tía. «Los guardé aparte por vileza, por cálculo, y el cálculo en este asunto es vileza, y yo me he revolcado un mes en esta vileza». «Es incomprensible». «Me dejan admirado, pero me explicaré. Quizás sea incomprensible realmente. Miren, atiendan a lo que voy a decirles. Supongamos que me he apropiado los 3.000 rublos confiados a mi honor. Me los gasto en una juerga. Me los gasto todos y al día siguiente voy a ella y le digo: Katia, me he portado mal. He malgastado tus 3.000 rublos. ¿Está esto bien?» «No, no está bien. Es una deshonra, una cobardía. Yo soy una bestia, puesto que no domino mis instintos mejor que una bestia. ¿No es cierto? ¿Pero soy un ladrón? Admitirán ustedes que no soy un ladrón vulgar. He malgastado el dinero, pero no lo he robado. Vamos a otra suposición, aún más favorable. Síganme con atención porque puedo embrollarme. La cabeza me rueda. Así pues, la segunda suposición. Gasto 1.500 rublos de los 3.000, es decir, solo la mitad. Al día siguiente voy y le entrego la mitad. Katia, toma estos 1.500 rublos, soy un bruto y un canalla, indigno de tu confianza, puesto que he gastado la mitad de la suma y sería capaz de malgastar lo que queda. Líbrame así de la tentación». «Bien, ¿qué, en este caso? Seré una bestia y un canalla y todo lo que quieran, pero nunca un ladrón, porque un ladrón, lejos de devolver la mitad del dinero, se lo quedaría. Desde el momento en que le entrego la mitad, comprendería ella que yo había de procurar, había de hacer todo lo posible por restituirle lo que gasté indebidamente. En este caso yo sería un canalla, pero no un ladrón. Digan ustedes lo que quieran, pero no un ladrón». «Admito que hay en ello alguna diferencia», observó con fría sonrisa el procurador. «Pero es extraño que esa diferencia sea para usted tan esencial». «Sí, yo veo una diferencia enorme, esencial. Todos los hombres pueden ser unos canallas, y acaso lo son, en efecto, pero no todos pueden ser ladrones. El ladrón es un archicanalla. No entiendo de sutilezas y de distingos, pero un ladrón es más bajo que un canalla, de eso estoy convencido. Escuchen, hace un mes que llevo encima este dinero. Podía haberme decidido a devolverlo al día siguiente y dejar de ser un canalla, pero no pude decidirme, aunque pensando cada día en que debía tomar tal decisión al siguiente, y así he pasado un mes sin ser dueño de mí mismo. Ya ven, ¿les parece que está bien esto? ¿Está bien?» «Cierto, esto no está bien, lo comprendo perfectamente y no voy a discutirlo», respondió el cauteloso procurador. «Dejémonos de discusiones y de sutilezas y distingos y volvamos, si usted gusta, al punto de partida que todavía no nos ha explicado, a pesar de nuestras preguntas. Queríamos saber, en primer lugar, ¿por qué dividió usted el dinero gastando la mitad y ocultando el resto? ¿Qué propósitos tenía usted al ocultarlo? ¿Qué quería hacer de esos 1.500 rublos? Insisto en mi pregunta, Dmitri Fedorovich». «Ah, sí», gritó Mitya, pegándose en la frente. «Perdón, les estoy aburriendo y no he dicho lo principal. En un momento comprenderán que es esto precisamente lo que motiva mi vergüenza. Miren, todo viene del viejo, mi difunto padre. Siempre estaba molestando a Agrafena Alexandrovna y excitando mis celos, porque yo creía que ella vacilaba entre yo y él. Y empecé a pensar, noche y día, suponte que se decide, suponte que a lo mejor cesa de atormentarte y viene y te dice, te amo a ti y no a él, llévame al fin del mundo. Y yo con 40 copecks en el bolsillo, ¿cómo llevármela? ¿Qué hubiera hecho? Pues estaba perdido. Les advierto que no la conocía aún, ni menos la comprendía. Creía que deseaba dinero y que no perdonaría mi pobreza. Entonces separé diabólicamente la mitad de los 3.000 rublos, los guardé cocidos antes que no me emborrachase, y cuando los tuve bien seguros me fui a beber el resto. Sí, esto fue ruin. ¿Comprenden ahora? Los dos magistrados soltaron la risa. Yo de usted tendría por delicado y moral no haber derrochado todo el dinero, dijo en tono de fisga Nikolai Pafernovich. Porque después de todo, ¿qué importa? ¿Cómo? ¿Que lo haya robado es lo que no importa? Dios, me horrorizan ustedes con su falta de comprensión. Cada día que pasaba, llevando yo este dinero pendiente del cuello, cada día y cada hora me decía, eres un ladrón, eres un ladrón. Y por eso he estado hecho un salvaje durante este mes. Por eso reñía en la taberna, por eso atacaba a mi padre, porque me sentía un ladrón. No podía decidirme, no me atreví ni a hablarle a mi hermano Alyocha de estos 1.500 rublos. Me consideraba un canalla, un granuja. Pero, ¿saben? Mientras lo tenía en mi poder me decía también a cada momento, «No, Dmitri Fedorovich, aún puedes dejar de ser un ladrón». ¿Por qué? Porque al día siguiente podía restituir a Katia los 1.500 rublos. Fue ayer cuando resolví quitarme el escapulario al ir de casa de Fenia a la de Pelcotín. Hasta aquel momento ni me había atrevido a tocarlo, pero desde que me lo arranqué caí al nivel de un ladrón y me deshonré para toda la vida. ¿Por qué? Porque destruía mis ilusiones de ir a Katia y decirle, soy un canalla, pero no un ladrón. ¿Comprenden ahora? ¿Comprenden? ¿Y por qué se decidió ayer precisamente? Preguntó Nikolai Pafernovich. ¿Por qué? ¡Qué pregunta tan estúpida! Porque me había condenado a muerte para las 5 de esta mañana y me era indiferente morir como un honrado que como un ladrón. Pero ahora veo que no, que hay una gran diferencia. Créanme, señores, esta noche cuando mi amor empezaba a ser correspondido y se me abría de nuevo el cielo, no era lo que más me atormentaba el haber matado a mi antiguo criado y la amenaza de Siberia. Esto me atormentaba mucho, pero no de la misma manera, ni tanto como la maldita conciencia que me devoraba por haber arrancado ese dinero de mi pecho y haberlo gastado, hundiéndome para siempre en el número de los ladrones. Ah, señores, con el corazón traspasado, les repito que he aprendido mucho esta noche. He aprendido que no solo no se debe vivir como un canalla, sino que tampoco se debe morir como un canalla. No, señores, hay que morir con honra. Mitya estaba blanco. En su rostro se pintaba una expresión montaraz venciendo a su agotamiento. «Empieza a comprenderle, Dmitri Fedorovich», dijo el procurador, esforzándose en mostrarse dulce y compasivo. «Pero todo eso, perdone mi rudeza, no es sino cuestión de nervios, a mi modo de ver, sobre excitación nerviosa y nada más. Porque vamos a ver, ¿cómo no evitó usted su deshonra yendo hace un mes a devolver los 1.500 rublos a la señora que se los había confiado? ¿Por qué no fue usted a exponer con toda sinceridad su situación, apuradísima, según se explica? Entonces hubiera sido lo más natural, después de confesado sus errores, recurrir al plan preconcebido para adquirir la suma que usted necesitaba, porque la generosidad de esa señora no le hubiera permitido abandonarle a usted en su aflicción y de seguro le hubiese prestado lo que le pidiera, máxime ofreciéndole las garantías que ofreció luego al comerciante Samsonov y a la señora Olakov, suponiendo que se tratara de garantías serias. Mitya enrojeció de súbito. ¿Pero de veras me toma usted por un canalla tan recanalla? Es imposible que hable en serio, dijo Mitya mirando ahincadamente al procurador como si no diera crédito a sus oídos. Le participo que hablo con seriedad, pero ¿usted no me cree formal? Replicó el procurador sorprendido a la vez. Pues eso hubiera sido la mayor bajeza, caballeros. Miren que me están torturando. No obstante, se lo diré todo. Les confesaré toda mi ruindad, hasta el punto de avergonzarles, si tienen vergüenza, de sorprenderles con los bajos fondos a donde pueden arrastrarnos las pasiones. Han de saber que ideé ese plan, ese mismo plan de que usted, procurador, acaba de hablar. Sí, señores, he acariciado la ruin idea durante un mes y estuve a punto de dirigirme a Katia. Bastante abyecto, fui con esto solo, pero ir a su casa, hablarle de mi traición, sacarle dinero para esta traición, para los gastos de esta traición, mendigar de ella, de Katia, mendigar, ¿entienden? Mendigar, y dejarla luego para escapar con la otra, con la rival, que la odia y la insultó. Pensar esto, ¿está usted loco, procurador? No estoy loco, pero he hablado precipitadamente sin pensar en estas rivalidades femeninas. Si puede haber rivalidad en este caso, como usted afirma, si quizá haya algo parecido, se defendió el procurador sonriendo. Yo digo que eso hubiera sido una infamia, rugió Mitia, descargando su puño contra la mesa, la cochinada más grande que puede imaginarse. Y sepan que hubiera podido darme ese dinero y me lo hubiese dado, seguramente me lo hubiese dado para vengarse de mí, para gozarse en su desprecio por mí, porque es una mujer infernal, con un alma apasionada. En cuanto a mí, hubiera tomado el dinero, sí, lo hubiera tomado, y desde aquel momento para el resto de mi vida. Oh, Dios, perdonen, señores, si grito tan desaforadamente. Es porque no hace mucho me ha ido rondando este pensamiento por la cabeza. Pensé anteayer, cuando me vi fastidiado por la noche con Liagavi, y ayer no pude desprenderme de la idea en todo el día hasta que ocurrió aquello. ¿Qué ocurrió? Atajó curiosamente Nikolai Pavlovich. Mitia no hizo caso y acabó sombríamente. Les he hecho una terrible confesión. Deben ustedes apreciarla y hasta respetarla, ya que si permanece su alma insensible, es prueba evidente, señores, de que no sienten por mí el menor respeto, y yo les aseguro que me mataría la vergüenza de haberme confiado a hombres como ustedes. ¡Oh, me mataría! Sí, ya veo que no me creen. ¿Pero qué? ¿También van a tomar nota de esto?, gritó desfallecientemente. Sí, de lo último, contestó el juez mirándolo sorprendido. Solo haremos constar que hasta última hora acarició usted la idea de recurrir a Catalina Ivanovna para pedirle esta cantidad. Le advierto que es un dato importantísimo para nosotros, es decir, para la causa, y especialmente para usted, Dmitri Fedorovich, especialmente para usted. Por piedad, señores, suplicó juntando las manos, no escriban eso, tengan vergüenza. Les he abierto mi corazón y ustedes aprovechan la oportunidad para arañar en sus heridas, Dios mío. Y presa de desespero ocultó la cara en sus manos. No se atormente así, Dmitri Fedorovich, dijo el procurador. Todo lo que hayamos anotado se leerá y modificaremos a su gusto aquellas cosas con las que no esté conforme. Mas ahora he de preguntarle por segunda vez si a nadie, absolutamente a nadie, había usted hablado de ese dinero que llevaba cosido. Esto le advierto que es casi inadmisible. A nadie, ya se lo he dicho. Si no han de entender nada, déjenme. Bueno, este es un punto que merece atención y tiempo nos quedará para esclarecerlo. Pero entre tanto, no pierda de vista que una docena de testigos lo oyeron decir que gastó aquí la primera vez 3.000 rublos y no 1.500. Asimismo, dio usted a entender a muchos ayer que estaba en posesión de 3.000 rublos. No a docenas, sino a cientos están los testigos que lo han oído. A miles lo han oído, gritó Mitia. Bien, todos darán testimonio de lo mismo. Y quien dice todos, dice algunos. Eso nada significa, porque si yo dije un embuste, todos lo repetirán. ¿Pero qué necesidad tenía usted de decir un embuste? El diablo lo sabe, por jactancia, por darme tono de grandeza, para olvidarme de algún modo del dinero que llevaba cosido. Sí, por eso. ¿Qué diablo? Ya me revientan estas preguntas. Bueno, mentí y se acabó. Mentí una vez y luego ya no quise desmentirme. ¿Por qué miente un hombre algunas veces? Es muy difícil de determinar, Dmitri Fedorovich, por qué miente un hombre, advirtió el procurador con tono solemne. Dígame ahora, ¿cómo era eso que usted llama un escapulario? ¿De mucho bulto? No, no abultaba. ¿Cuánto, por ejemplo? Si dobla usted por la mitad un billete de 100 rublos, tendrá el tamaño exacto. Sería mejor nos mostrase el bolsito ese. Debe usted guardarlo en algún puesto. Por vida de, qué tontería, no sé dónde estará. Perdón, ¿dónde se lo quitó usted del cuello? Porque a casa, según usted mismo, no fue con él. Al ir de casa de Feña a la de Percotín, en la calle, me lo quité y me guardé el dinero. ¿En la oscuridad? ¿Y para qué necesitaba luz? En un momento lo hice. ¿En la calle, sin tijeras? Creo que fue en la plaza del mercado. ¿Pero tijeras? ¿Para qué? Si era un trapo viejo. Lo rasgué con los dedos. ¿Y dónde se lo metió? Lo tiré allí mismo. ¿En qué lugar precisamente? En el mercado, en el mercado. El diablo sabe el lugar preciso. ¿Para qué quieren saberlo? Es muy importante, Dmitri Fedorovich. Ese objeto sería una pieza de convicción a su favor. ¿Cómo no comprende esto? ¿Quién se lo cosió? Nadie, yo mismo. ¿Sabe usted coser? Un militar ha de saber coser. Ningún conocimiento se necesita para una cosa así. ¿De dónde sacó usted el material? Esto es, el trapo donde cosió el dinero. ¿Se están burlando de mí, señores? No, Dmitri Fedorovich, no estamos para burlas. No sé de dónde lo saqué, de algún sitio sería. Creí que no lo habría usted olvidado. Palabra de honor que no me acuerdo, lo arrancaría de alguna pieza de ropa interior. Es muy interesante saberlo. Mañana buscaremos en su casa la camisa o lo que sea de donde arrancó usted un pedazo. ¿De qué era el trapo ese? ¿De paño o de tela blanca? Dios sabe lo que sería. Esperen, no lo ragué de ninguna prenda. Era una tela de adorno de... Yo creo que lo descosí del sombrero de mi patrona. ¿Del sombrero de su patrona? Sí, se lo quité a ella. ¿Cómo fue eso? Pues recuerdo que un día cogí el sombrero porque necesitaba algo para usarlo como trapo, para limpiar la pluma. Nada le dije a la dueña porque era un trapo inservible. Arranqué la tela y guardé en ella los billetes. Creo que los cosí en esa tela, un pedazo de algodón que había sido lavado más de 1000 veces. ¿Puede usted asegurar lo que da como recuerdo? Asegurar, no sé, yo creo, y además, ¿qué me importa? En tal caso, la patrona recordará que le desapareció ese objeto. ¿Qué ha de recordar? Nada me ha dicho, pero si era un trapo viejo, ya les digo, un trapo viejo que no valía un cuarto. ¿Y de dónde sacó la aguja y el hilo? Me paro aquí y no digo más. ¡Basta! ¡Ya! Dijo Mitya, acabada toda su paciencia. Es raro que haya olvidado por completo el sitio preciso del mercado donde tiró ese objeto. Manden barrer mañana a la plaza del mercado y acaso lo encontrarán, dijo Mitya en tono burlón. ¡Basta, señores, basta! Añadió desfalleciendo. Veo que no me han creído, ni por un momento. Yo me tengo la culpa por haber sido franco, por haberme prestado a entregarles un secreto que no debía confesar nunca, y menos a ustedes, que lo han tomado a la chacota. Lo leo en sus ojos, y usted, procurador, me ha arrastrado a esto. Cante un himno triunfal, si quiere. Yo les maldigo, verdugos. Y derribó la frente entre sus manos. Los magistrados permanecieron silenciosos, y cuando él alzó la cabeza se los quedó mirando con indiferencia. Pintábase en su rostro un gesto horrible de desesperación y su mutismo expresaba la inconsciencia de lo que estaba sucediendo. Los magistrados no tenían tiempo que perder, pues precisaba interrogar a los testigos y eran ya 8:00. Rato hacía que se habían apagado las luces. Mikhail Makarovich y Kalganov, que durante el interrogatorio se pasearan por la sala, habían desaparecido. Los magistrados estaban también rendidos de fatiga. Amaneció aquel día nublado, la lluvia caía a torrentes. ¿Puedo asomarme a la ventana? Pidió a Nikolai Pafernovich. Como guste, accedieron los otros. Se levantó y fue a la ventana cuyos vidrios azotaba el aguacero. Abajo se veía un trozo de carretera fangosa y más allá, a través del velo de la lluvia, se percibían las negras filas de pobres chozas más negras y pobres bajo el agua. Mitya evocó a Febo, el de los dorados rizos, que debía acoger en sus primeros rayos su cuerpo de suicida, y pensó sonriendo. Esta mañana hubiera sido más propicia a mí. Luego, dejando caer sus brazos, se volvió hacia sus verdugos, diciendo, «Señores, sé que estoy perdido, pero, ¿y ella? Díganme por piedad si es necesario que se pierda conmigo. Es inocente, bien lo saben. No sabía lo que decía cuando se declaraba culpable de todo. Ella no ha hecho nada. Mientras he permanecido sentado con ustedes, no he cesado de penar por ella. ¿Pueden, quieren ustedes decirme qué piensan hacer con ella?» «Puede estar tranquilo en cuanto a eso», respondió el procurador con alacridad. «No tenemos motivo para inquietar a la persona que tanto le interesa y confío que tampoco se la molestará en el curso del proceso. Si así no fuese, haríamos cuanto esté a nuestro alcance para que nada le suceda. Esté del todo tranquilo». «Gracias, señores. Ya sabía que eran ustedes nobles y justicieros, a pesar de todo. Me han quitado un peso de encima. ¿Y ahora qué hacemos? Estoy pronto». «Bueno, hemos de darnos prisa. Hay que interrogar a los testigos sin falta, y eso en presencia de usted. Por consiguiente...» «¿Y si tomáramos un té antes?», interrumpió Nikolai Pafernovich. «Creo que bien merecido lo tenemos». Pensaron que si abajo tenían té, Mikhail Makarovich seguramente había bajado a tomarlo. Podrían hacerse servir una taza con la que ir pasando para desayunar cuando les viniera bien. Había té y les fue servido en la sala. Mitya rehusó la taza que delicadamente le ofreció Nikolai Parfenovich, pero luego él mismo la pidió bebiéndosela de un trago. Parecía muerto de tan extenuado. Contemplando su hercúlea constitución, cualquiera hubiese creído que una noche de borrachera, acompañada de las más violentas emociones, apenas dejaría huella en aquel hombrón. Pero Mitya estaba ya sin fuerzas para sostener su cabeza y de cuando en cuando le parecía que todos los objetos danzaban ante sus ojos. «Un poco más», se decía, «y me vuelvo loco». Fin de la sección 61.